alegría. El pueblo sonríe feliz. Mi mundo es total fantasía y todo el milagro es por ti. El sol despertó tempranito y amar es la orden del corazón. Quedé loquito por ti, mi bajito. Cantemos juntitos la nueva canción. Quedé loquito por ti, mi bajito. Cantemos juntitos la nueva canción. Ole, ole, ole, ole, ola. Yo quiero ver esa manera de bailar. Ole, ole, ole, ole, ola. Yo quiero ver esa manera de bailar. Ole, ole, ole, ole, ola. Yo quiero ver esa manera de bailar. Ole, ole, ole, ole, ola. Yo quiero ver esa manera de bailar. ¡Arriba los chicos! Yo quiero ver. Es día de mucha alegría, el pueblo sonríe feliz, mi mundo es total